Está bien, hasta aquí hemos llegado. Yo no pienso continuar. Seguid vosotros, yo aquí me planto. Y ya no voy a dar un solo paso más sobre esta arena. No pienso mover mis pies, tan solo voy a hundirlos en la tierra. Y absorberé los minerales que hay en el suelo, respiraré los rayos del sol y que una brisa lenta mueva mis dedos. Y luego alargaré mis brazos hacia el cielo como enormes ramas y haré que broten hojas en mi piel y me dará la lluvia el tributo del agua. Y ahora llegan las muchachas y en sus manos traen hachas. Y ahora llegan las muchachas. Y ahora llegan las muchachas y en sus manos traen hachas. Y ahora llegan las muchachas. Y al amanecer vendrán los pájaros que hay en la tierra a encenderme el corazón y en mi cabeza habrá una fiesta. Y voy a florecer con las semillas limpias que me brinde el viento y en el polen del aire dibujaré una enorme marea de amorosos insectos. Y ahora llegan las muchachas y en sus manos traen hachas. Y ahora llegan las muchachas. Y ahora llegan las muchachas y en sus manos traen hachas. Y ahora llegan las muchachas. Hasta aquí hemos llegado, yo no pienso continuar. Seguid vosotros, yo aquí me planto.